Escuchanos en radiopedal.uy y seguinos a las redes. Encontranos como Pedal Uy en Facebook, Instagram y Twitter. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación reveló más de 11 millones de documentos confidenciales en la publicación de los llamados Pandora Papers, los cuales entregaron información sobre las fortunas de muchas personas influyentes en el mundo. Uno de ellos fue el presidente chileno Sebastián Piñera y su familia, quienes estuvieron involucrados en la compra-venta en 2010 de la minera Dominga al empresario Carlos Alberto Delano, condenado en 2018 por delitos tributarios y financiamiento ilegal de dirigentes y organizaciones políticas. La operación, dice la investigación, se llevó a cabo en un paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas. Varios diputados chilenos se pusieron de acuerdo esta semana para presentar un juicio político contra el presidente en el caso que han llamado localmente como los Piñera Papers. Según los parlamentarios, los hechos afectan la honra de la nación, mientras que Gabriel Asensio, jefe de la bancada del partido Democracia Cristiana, dijo a medios locales que los hechos denunciados son muy graves y ya lindan con el cohecho, son escandalosos. Para que el juicio político tenga efecto, se requiere la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. Como resultado, Piñera sería destituido o inhabilitado para ejercer cargos públicos. Para charlar de esto y mucho más, le damos los buenos días a Juan Manuel Barrientos. Bienvenido a La Persiana y bienvenido a Radio Pedal. Juan, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día a todos los radioescuchas. Un gusto hablar contigo, así que... Gracias por tu tiempo, Juan. Cuéntanos cuál es el primer análisis que se puede hacer de esta situación donde el presidente de Chile está involucrado en estas transacciones. Bueno, a ver, partir por el análisis más bien político, después el análisis económico y posterior el análisis social o del sentimiento social, ¿bien? Partir por el análisis político, esto redunda absolutamente y repercute en toda la situación y el caos político que está atravesando Chile a partir del 18 de octubre del año 2019, ¿no? Esta liquidez que existe respecto a el no sentir una resolución política donde la inestabilidad política de parte del presidente ha sido absoluta. Ahora bien, ¿cómo afecta esto, no? Entender que el año 2010, durante su primer periodo, Piñera, Sebastián Piñera Echenique, toma la posta respecto a la declaración de Santuario Natural en las costas de la Cuarta Región. Bien. Se iba a instalar una termoeléctrica ahí, donde él intervino a través de una llamada por teléfono, diciendo que no era imprescindible esta termoeléctrica y que necesitaba modificar esta situación. 9 días posterior, firma un contrato de compra-venta sobre un terreno que él tenía a través de sus hijos y a través de distintas empresas offshore y distintos fideicomisos en las Islas Vírgenes Británicas. ¿Pero a quién se la vende? Ese es el problema político acá. ¿A quién se la vende? Alberto Delano. Alberto Delano, más conocido como el Choclo Delano, amigo íntimo de la infancia, compañero de pupitre de él, amigo de tal nivel de intimidad que fue él el que se le presentó a la actual señora de Sebastián Piñera Echenique, Cecilia Morel. O sea, estamos hablando de una amistad de más de 40 años. Okay, donde vacacionan juntos, donde tienen empresas juntos, donde se crea una nebulosa que se llama los Leones de Sanhattan. ¿Bien? Ok, se la vende, le traspasa esta propiedad para un posible proyecto minero llamado Dominga, en el mismo terreno donde se iba a establecer esta termoeléctrica. Sale Sebastián Piñera dando un discurso diciendo que necesitaba la protección natural de esto y queda en eso. Durante su segundo periodo, bien, posterior a la salida de Michelle Bachelet, el día 4 de marzo, bien, dejan establecido que se va a establecer este recinto, toda esta región, como reserva natural. Solo les bastaba firmar la aprobación de esta reserva natural. Ah, pero ahora nos enteramos que una de las condiciones de traspaso, bien, para la venta de este terreno, bien, la tercera cláusula aludía a que si era declarado reserva natural, no se iba a efectuar este pago. O sea, para que lo entendamos en sencillo, le traspasa un territorio, un terreno bastante grande, a su amigo íntimo, donde consigue inversiones de distintos capitales, y se pone una tercera cláusula dentro del contrato, donde no se iba a efectuar el pago de esta tercera cuota siempre y cuando se efectuaría el pago de esta tercera cuota siempre y cuando no fuera declarado reserva natural este mismo terreno. El tema es que a quién le correspondía declarar eso intención exclusiva de parte del presidente de la República. O sea, nadie más puede firmar este decreto. Ahí va. Bien. O sea, evidentemente aquí hay un compromiso político. El compromiso económico que existe detrás en esta trenza, ¿no? En esta trenza oscura que existe entre ámbitos económicos, ámbitos políticos, bien, y ámbitos jurídicos, donde el actual presidente, Sebastián Piñera, alude que todo esto ya fue investigado en el año 2010 y no se encontraron antecedentes, por lo tanto ya es cosa juzgada. Resulta que el fiscal nacional fue nombrado por él. Difícilmente un fiscal va a poder investigar a quién lo nombró. Es de pelo grullo, ¿no? Sí, él, Juan, ayer él dio una conferencia de prensa, el presidente, que lo transmitió por todas las redes de presidencia, justamente diciendo esto que tú mencionas, ¿no? Negando y diciendo que ya se había investigado este caso concretamente, de alguna forma deslindando toda responsabilidad de la documentación que se hizo pública. Ahí mi pregunta es, digamos, los diputados también, la Cámara de Diputados manifestó que podrían llegar a un acuerdo para promulgar de alguna forma el juicio político contra Piñera como en un nuevo intento. ¿Crees que es posible que eso suceda? Bien, mi perspectiva respecto al ámbito jurídico es nula. Va a ser casi imposible llevarlos a materia judicial, porque el fiscal de su época y el actual fiscal nacional, Abbott, dieron y pusieron la lápida respecto a cualquier responsabilidad penal que pudiera existir. Ahora, la responsabilidad política es lo que se está tratando de hacer. Ok, quienes sostienen a Piñera es parte de la derecha dura y parte de la democracia cristiana, que en todo el mundo la democracia cristiana es más bien de derecha, exceptuando en Chile, que es más bien de centro-izquierda. Es una combinación un tanto rara, ¿bien? Entonces, ¿quién sostenía al presidente? Es estos dos conglomerados. Ahora bien, después del descalabro del 18 de octubre del 2019, Piñera funciona en sencillo como un palo con heces. ¿Ah? ¿Okay? Nadie lo quiere tomar, nadie quiere hacerse cargo. Y más donde estamos a 47 días de una nueva elección presidencial. Bien, es posible una acusación constitucional. De hecho, ya se reunieron las firmas necesarias para el ingreso a la Cámara de Diputados por esta acusación constitucional. Ahora bien, lograr la votación va a depender exclusiva y únicamente del posible acuerdo que se llegue con la derecha. Ahora viene el paso de factura de muchos, muchos diputados que tienen hambre de que caiga Piñera en este ámbito de su propio conglomerado, ¿bien? Paso de cuentas dura, ¿bien? De gente que, empresarios, ¿no? Que llegaron a ser diputados, donde Piñera en sus múltiples negocios arruinó parte de sus empresas, ¿ok? Si lo queremos mirar como una gran venganza, una gran vendetta, sí, lo podríamos mirar desde ese punto de vista. Ahora, si lo queremos mirar desde el punto de vista político, evidentemente esto redunda mucho más allá de el ámbito político. Si hubiese sido esta investigación dentro de el periodismo nacional, créeme que no tiene ninguna implicancia. Ahora bien, como esto salió a nivel mundial, algo tiene que pasar por la imagen país de Chile. Cuando se habla del honor de la República, no tiene que ver con este apelativo grandilocuente del honor. Más bien tiene que ver con cómo nos paramos en los negocios frente al resto del mundo, donde tenemos un presidente que a todas luces actuó con características de delictivas, con un posible cohecho detrás, ¿bien? ¿Cómo después nos hacemos cargo de las negociaciones internacionales? Recuerda que Chile es más bien tiene una visión político-económica muy mezclada, ¿no? Donde la economía es parte esencial de cualquier presentación ante el exterior. Hace un tiempo se decía que éramos los jaguares de Latinoamérica, la Britania de América, y toda esta grandilocuencia, todos estos apelativos, ¿no? que no versaban en la realidad, digamos, no se llevaba, no era empírico, no era verdad, solo para una pequeña casta, ¿no? En ese sentido, Juan, justo que ya lo mencionas, como esa, de alguna forma, esa tarjeta de presentación que tiene Chile a nivel internacional, los estallidos que, digamos, las manifestaciones que sucedieron en octubre justo de 2019, que de alguna forma estallan por la suba del boleto del transporte, ¿no? Pero en realidad es como eso, es la punta del iceberg de todo un proceso que la población chilena estaba viviendo. ¿Cómo nos podrías resumir lo vivido por la población hasta llegar a ese 2019, donde todos estallan y todas allí en las calles del país? Bien, el alza del pasaje del metro, del subte, fueron simplemente 30 pesos. Ahora bien, la discursiva no fue 30 pesos, fueron 30 años, bien, 30 años donde una casta, un pequeño conglomerado de empresarios y de la élite política impuso a sangre y fuego, bien, un modelo económico, un modelo sociopolítico y socioeconómico a ultranza, bien. Milton Friedman, en su época, toma a los principales estudiantes de economía de la Universidad Católica, se asocia con la Universidad Católica de Chile, y lleva estudiantes para la preparación de un proyecto de, económico que se conoció a nivel mundial como los Chicago Boys, donde intentaba reducir la participación del Estado y la influencia del Estado no más allá del 12%. ¿Ok? El resto, ¿ok? El 88%, bien, del resto de la participación tenía que ser exclusivamente por privados. ¿Ok? Eso quiere decir, a diferencia del Uruguay, en Chile no existe la educación gratuita. No existe. Bien. No existe la salud, bien, pública, por así entenderla. No tiene ni ningún parangón o ninguna medida con la salud de Uruguay. No existe, además, un modelo de financiamiento para tu jubilación, que acá en Uruguay se conoce como AFAP, en Chile se conocen como AFP, ¿ok? La diferencia es que acá es un sistema tripartito donde el Estado interviene. En Chile no. Bien. Solo existen empresas privadas, las AFP, donde administraban tu fondo de pensión y se las prestaban, estos dineros acumulados, a sus propias empresas. Bien sencillo, estas empresas obtenían ganancias y se las quedaban ellos. Y las pérdidas las amortizaban entre todos los que imponían en la AFP. Además de eso, te cobraban la administración. Pensémoslo. O sea, si yo te cobro por administrar y si la administro mal, las pérdidas son tuyas. Pero si la administro bien, las ganancias son mías. Es a todas luces un robo a mano armada. Después de todos estos abusos reiterados, ¿no? Permanentes, donde existieron más de 30 juicios por colusiones de la empresa, donde existían oligopolios evidentes y sanciones, como por ejemplo la del 2018, donde a Alberto Delano, amigo personal del presidente de la República, aparecido en los Panama Papers, lo condenan, ¿no? Hay una sanción ejemplificadora de parte de la Fiscalía, ¿no? Por elusión tributaria, bien, por financiamiento ilegal de la política, o sea, donde financiaba a políticos de extrema izquierda y de extrema derecha para bajar y reducir su carga tributaria, sus impuestos, con esta ley de donaciones, bien, fue sancionado de forma ejemplificadora. Lo mandaron a 9 clases de ética. ¿Qué te parece? 9 clases de ética. Ni siquiera pagar una multa. Claro. Tenía que ir a tomar clases de ética a la Universidad Católica. Que obviamente no clases le resultaron, ¿no? Clases de ética que, por cierto, no le sirvieron. Pues ya vemos en lo que está involucrado nuevamente. Bien, entonces, todo esto llevó a esta ebullición, ¿no? Esta ebullición de que en algún momento esta nueva generación, ¿no? Esta generación no de nuestros padres, ¿bien? Todos los mayores de 45, 50 años que nacieron durante la dictadura en Chile, esta nueva generación es una generación sin miedo, donde ya no tenía miedo, donde no tenía el fantasma de la dictadura, donde no estaba el fantasma de Pinochet ya, donde la derecha se había descolgado de esta figura. Esto, de alguna forma, estalló. No podía haber otra forma, ¿bien? Como dice Gramsci, estamos justo en el proceso donde lo viejo no muere y lo nuevo no nace. En ese periodo, ¿no? En este periodo que es la esta nebulosa política, es donde aparece este estallido social. Este estallido social que fue casi una revolución, ¿no? Donde transversalmente, de derecha hasta izquierda, dijeron: no aguantamos más este modelo, esta constitución de Pinochet, este modelo económico no se aguanta más, no se sostiene. No se sostiene que una persona como mi madre, ¿no? Profesora de Estado, donde trabajó más de 50 años para el aparato político, ¿bien? Como profesora, llegue con una jubilación literal, y disculpe lo radioescucha, una jubilación de mierda, una jubilación de hambre. Es insostenible, ¿ok? Entonces, esto de alguna forma explotó, estalló. Obviamente, con toda la trenza política y económica, la figura de Piñera fue la causal o la mecha que llevó a este estallido, ¿no? Con declaraciones denigrantes por parte del ministro de Salud, donde decía que las personas iban a los servicios públicos, al consultorio llamado en Chile, o a los hospitales públicos, y la gente, así, abro comillas, la gente va a hacer vida social a los hospitales, no va necesariamente a atenderse, cierre de comillas. O sea, con ese tipo de declaraciones, ¿qué se esperaba? ¿Ok? Ahora, el 18 de octubre, se conmemoran 2 años de este estallido social, donde dio el pie o el fundamento para esta reforma constitucional, ¿bien? Y esta asamblea constitucional para por fin terminar la constitución del 80, constitución en de eso, Pinochet. Exactamente, Juan, en eso justo me quería meter, que tiene que ver todo con esto, obviamente. Elisa Lancon, mujer académica, lingüista y activista mapuche, fue elegida como la presidenta de este órgano constituyente para redactar la nueva constitución. Obviamente la pregunta que surge acá es qué significa que para la historia del pueblo chileno poder abandonar y dejar la constitución impuesta por la dictadura de Augusto Pinochet. Y por otro lado, obviamente, ¿qué significa que una mujer indígena esté encabezando este proceso colectivo en la redacción? Bien, partamos por la primera pregunta. Bien, ¿qué significa dejar atrás la constitución de Pinochet? Primero, significa cambiar el paradigma de la visión política de Chile. Primero, esta asamblea constituyente es primera vez que se hace en la historia del mundo. No existe otra forma de asamblea constituyente como la que se está formando en Chile, donde existe paridad, donde existe escaños reservados para los pueblos originarios. Piénsalo, desde el principio de la historia de Chile, bien, se toma a los pueblos originarios como base negativa para el desarrollo de el ámbito político y económico de la sociedad. Por lo tanto, se crea una estrategia militar que se llama la pacificación de la Araucanía. En sencillo, ir a exterminar los pueblos originarios. Bien, el pueblo mapuche es un pueblo que ha resistido permanentemente en su territorio, bien, por su propia cosmovisión de su entramado político, su entramado social, bien. Hoy que se reconozca como presidenta, ¿no?, con todo lo que implica el cargo, bien, de la convención constituyente, a una representante de uno de los pueblos originarios más vapuleados durante toda la historia de Chile, es un cambio de paradigma absoluto y es una aceptación sobre estos pueblos originarios. El solo hecho que ella sea quien preside esta asamblea lo pone en la calidad de que en la próxima constitución va a ser reconocido el Estado de Chile como un Estado plurinacional, donde existen otras naciones, y que buenaventurado sea que sea reconocido otras naciones. Es evidente, tenemos distinta cultura, tenemos distintas cosmovisiones, tenemos distinto credo. ¿Cómo van a ser incluidos o cómo van a ser excluidos de un territorio? Bien, incluidos a la fuerza. No puede ser. Esto nos lleva a que, evidentemente, este reconocimiento es mirado desde el extranjero, bien, como un gran experimento. Y están todas las expectativas y todos los ojos mirando a ver qué es lo que resulta de esta asamblea constituyente. Evidentemente, tengo mucha fe en cómo se está trabajando esto, cómo se está llevando a cabo. Tenemos constituyentes muy, muy especializados. Tengo un profesor, un ex profesor mío que está ahí, profesor constitucionalista, tremendo profesor, que está ahí redactando la constitución. Además, hay una diversidad enorme de gente, desde la tía Pikachu, que es una señora que hacía transporte escolar, bien, hasta uno de los principales docentes de una de las principales universidades en Chile. O sea, una transversalidad enorme. Eso hace que la gente tenga esperanza, ¿no? El pueblo chileno tiene esperanza en esta redacción de esta constitución, donde por fin vamos a poder sacar todas las amarras políticas, ¿no? Estos quórum altísimos y esta participación sesgada, donde la elección de parlamentario era una elección entre la élite. Hoy parece que podemos participar todos. Hoy tenemos la esperanza de que sí se puede llegar a una participación, de que sí se puede profundizar la democracia. ¿Bien? Juan, antes de de dejarte libre porque sabemos que tienes clases esta mañana. Me interesaba un tema particular que es la aprobación que sucedió el 28 de septiembre en la Cámara de Diputados de una iniciativa de interrupción voluntaria del embarazo dentro de las primeras 14 semanas, que bueno, que para que se convierta en ley el texto tiene que pasar por el Senado y bueno, ser aprobado. Actualmente, cualquier cosa me corriges tú, se puede realizar un aborto una mujer, una persona gestante con una ley actual en ese país por tres causales: abuso sexual, riesgo de vida para la mujer y enfermedad congénita del feto, pero sabemos que la aplicación no es tan lineal, ¿no? ¿Crees, en definitiva, que en la Cámara de Senadores se puede aprobar esta iniciativa que ya fue aprobada en diputados? Bien, vamos a hacer una aclaración respecto al ámbito jurídico propiamente. Bueno. Bien, esta ley de aborto, bien, lo que busca es la despenalización del aborto. Para que entendamos, de ninguna forma el Estado se va a hacer responsable o se va a hacer cargo de la interrupción del embarazo, o sea, del aborto en sí. Lo que existe ahora es, a través del Código Penal, el artículo 345, 346 y 347, es la sanción penal para la mujer que interrumpa su embarazo, bien, durante toda la época gestal, bien, existe una sanción penal, o sea, si tú te interrumpieras el embarazo, te vas presa, no así el médico. ¿Ok? Clarísimo. Perfecto. Entonces, estas tres causales que se incluyeron, ¿no?, deben ser probadas, bien, y aprobadas por el Ministerio de Salud. Siempre y cuando sea antes de las 14 semanas. ¿Ok? Entonces, lo que se busca hoy no es el apoyo del Estado en materia monetaria, ¿no? No es que tú vas a ir a un hospital público a realizarte un aborto, donde vas a tener apoyo psicológico, donde vas a tener... No, tú vas a tener que, bien, conseguir, bien, de manera privada el aborto, y lo que se busca es la despenalización del aborto. O sea, perdón, para entender claramente el proyecto, Juan, esta iniciativa que ya se aprobó en diputados no incluye la gestión del sistema médico desde el Estado para realizar la interrupción, en definitiva. Exactamente. Exactamente. O sea, no es como la ley en Uruguay, no es como la ley en Cuba, no es como la ley en Argentina, donde el Estado tiene que hacerse parte de. Aquí no. Además, para la promulgación, recuerda que esta ley es de iniciativa exclusiva del presidente de la República, Sebastián Piñera, donde ha dicho abiertamente que él está en contra de cualquier tipo de aborto, incluso la causal de violación. O sea, a ese nivel estamos hablando, ¿ok? Claro. Por lo tanto, lo que se busca es la despenalización, no el apoyo económico de parte del Estado. Igual ahora con esto que tú decís, puede ser que en Senadores se apruebe, pero, digamos, la aprobación definitiva la da el Ejecutivo a través del presidente, ¿entendí bien? Exactamente. Tengo mis serias dudas de que pase en la Cámara de Diputados. ¿Y por qué? Porque los quórum de aprobación son muy altos. Son 3/5. Mi única esperanza es que ahora, durante la redacción de la nueva Constitución, evidentemente el aborto esté incluido dentro del ámbito constitucional. Claro. Bien. Esa es mi esperanza. No creo que se consigan los votos necesarios de los 3/5 de la Cámara de Senadores para la aprobación de esta ley, que ya pasó la Cámara de Diputados. Exactamente. Bueno, Juan Manuel Barrientos, abogado, diplomado en Ciencias Políticas y máster en Relaciones Internacionales, chileno, residente acá en nuestro país, docente también, bueno, un montón de facetas. Te agradecemos un montón estos minutos para La Persiana y, bueno, seguramente en algún momento te volvamos a consultar porque, bueno, nos interesa mucho saber en qué está el país vecino y hermano de Chile. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todos y nada, un saludo muy grande a todos los residentes acá en Uruguay y eso. Esperar que todo salga y se resuelva de la mejor forma posible. Un abrazo para todos. Gracias. Escuchanos en radiopedal.uy y seguinos en las redes. Encontranos como Pedal Uy en Facebook, Instagram y Twitter.